inmensurable amor. Me diste tú a mí cuando no lo merecí. Jesús, me diste tu perdón. Aunque lejos estaba yo, me trajiste a ti. Estar sin ti no es vivir. Nada quiero yo si tú no estás. Despertar y respirar a tu lado por la eternidad. Inmensurable amor, me dice tú.